Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. ¿Qué dice ahí? En todas las visiones. Nada que ver, quiere decir otra cosa. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. ¿Por qué dirá eso? Historia de una canción. Estamos en el programa Tizas Blancas, estamos en Tacuarembó FM 99.5 y estamos en la sección, como bien dice la introducción, Historia de una canción. Tomamos una canción y a partir de ella contamos un poco de su historia. Hace dos semanas, para la sección No es lo mismo parecido, elegimos el tema Balada para un loco, de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Así que ahora, y utilizando la misma canción, vamos a contar un poco de su historia entonces, en palabras de su creador, Horacio Ferrer. Los diálogos que utilizamos para hacer esta historia los tomamos del programa de Canal Encuentro de Argentina. El programa se llama ¿Cómo hice? Y cuenta la historia de grandes clásicos de la música del Río de la Plata. Así que los dejo entonces con este audio que cuenta un poco de la historia de la canción Balada para un loco. Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en un pozo. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingere de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del fruteo de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Balada para un loco es una obra que es una especie de ícono y de revolución en la canción. Fue la época de Mayo Francés, fue la época de los Beatles, fue una época de un cambio profundo en la civilización occidental, por lo menos que es lo que conocemos mejor. Un día, volviendo de la editorial que me gustaba venir a pie, sentí una cosa rarísima. Sentí una voz tipo Goyeneche que decía, yo sé que estoy fiantado, fiantado, fiantado. Sentí la presencia de una especie de amante demencial, amante de la libertad, con una distancia total con el dinero, un viajero del asfalto que era capaz de volar también, y una mujer muy aburrida, lo de siempre en la calle de voz, cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Y yo vi eso y fui, se lo conté a Piazzolla y se puso, el loco era él. Dice, pero esto es una belleza, seguime contando. Yo no tenía más para contar. Yo tuve una fe bárbaro en que lo mío iba a ser entendido, no por la vía de la inteligencia, sino por las emociones estéticas. Claro. Habíamos visto una película que se llama Rey por Inconveniencia o Rey de Corazones, de Philippe de Broca. Sí, sí. Y la contaba la historia, una historia que tiene que ver con Balada para un loco. Después nos dimos cuenta. Los internos, como la película ocurre en la guerra del 14 y 18 del siglo pasado, se van a, como no están los enfermeros, ni los médicos, ni nada, ni personal, salen libres y cuando lo ven, lo que hay en el mundo, se vuelven al manicomio. Y había un vals lento, tipo francés, la película francesa, estaba el punto de vista francés también, todo allí, y le digo, mira, nos hace falta un final, porque la segunda parte Pues lo haces con eso. Y empezó la fuente de música, el maestro, y me dijo: acá la tenemos, una cosa impresionante. Y entonces me dice: tenemos, Horacio, un misil entre las manos. Ya sé que estoy piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco verdín que tengo para vos. Loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta vivir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. No fue la bomba que les gustó el día que lo estrenamos en Luna Park. Fue un desamor y un agravio gratuito, y salió esta con 20 y pico de años ahí arriba. Se acordaron de mamá muchísimo, me mandaba a lavar los platos, y otras cosas, tiraban monedas, pero todo, esa gente no era que le importase hacer eso, sino que los habían mandado, hagan esto. Sufrí mucho. Y nos fuimos a Michelangelo y festejamos, se estrenó Balada por un Loco en Michelangelo esa noche. Uh-huh. Y al otro día ya el disco estaba grabado, con balada, era un simple que tenía de un lado Balada por un Loco y del otro lado tenía Chiquilín de Bachín. En una semana vendió 200.000 discos. Mi viejo siempre renegó porque dice que fue el tema que menos le costó escribir, el más simple que escribió en su vida. Y bueno, mirá lo que pasó. Esto es una letra manuscrita por mí, cuando la escribimos. ¿La balada? No tenía máquina de escribir, entonces me la pasé caligráficamente, la balada. Ah, dice 14 de noviembre del 69. Sí. O sea, 2 días antes de presentar el tema de Luna Park. Exactamente. El título de Balada para un Loco, después nos dimos cuenta, estaba contenido en un número de María Buenos Aires, Balada Renga para un Organito Loco. ¿No? Y él me dice: ¿qué título vamos a poner? Bueno, dijimos Balada para él, Balada para mi muerte, Balada para mi locura. Y dice: no, el loco sos vos, y el que anuncia los temas en el escenario soy yo, y no voy a decir Balada para mi locura. Mirá qué historia. Digo, bueno, hagamos una cosa, Balada para mi locura, no Balada para un Loco. Queda Balada para un Loco. ¿Quiera la casa de Astro? La casa de Astro, sí. ¿Él lo hizo con el piano? Él lo hizo con el piano. Estaba sentado en el piano, que tenía cubierto con un poncho calamaco, y yo estaba al lado, y decía, recitar como así medio cantado como haces vos, y lo pasamos. Y en la parte en que dice: a vos te vi tan triste, vení, vos lo sentí. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ay, porque era un tipo de una emotividad brutal, pero no la trasuntaba. Y como le dio vergüenza que yo lo viera llorar, cerró el piano. Y me dice: oh, no puedo más, qué barbaridad que estamos haciendo. Le digo: sí, es así, y ahora vas a ver lo que va a pasar con el público. Balada la tengo incorporada a mi vida como una parte de mí, como podría ser un brazo, un cacho de brazo, una rodilla, pero está más cerca del corazón. Había una impronta en la canción que le hacía un poquito diferente. El recitado, el personaje, que era un loco, hay gente que dice...